¿Cuál era el nombre de la revista? Se llamaba Pórtico. Que inclusive Peronel Gómez publicaba ahí. Sí, la revista constituía como una especie de material pedagógico e informativo que avalaba la actividad académica e investigativa de la entonces naciente Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y Peronel Gómez efectivamente era docente, puesto que él fue fundador de la Facultad de Arquitectura y era asesor de esta publicación, y también publicaba frecuentemente artículos de arte y arquitectura y urbanismo allí. El siguiente programa con el patrocinio de Restaurante Cable a la Tierra y Centro Cultural Cruzada. Radio Neblina. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina, para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Tanto tiempo, John, gracias por esta invitación a Plan Maestro. Estábamos hablando fuera de micrófonos antes de que entres a saludar, de que se recuperan muchas cosas de tu ADN en tus primeras pinturas, porque empezaste como pintor antes de que ingresemos más en forma a tu trasegar como artista. Hola, William. No, pues el agradecimiento es para vos por invitarme a tu programa, y pues un saludo a tu audiencia. Encantado de tenerlos aquí visitando mi exposición en la Sala U de la Universidad Nacional con un proyecto que se titula Plan Maestro. Qué bien. Oye, John, empecemos por lo que te estaba preguntando. El Plan Maestro, pues, es una propuesta de la que ya estaremos hablando, que tiene que ver mucho con la mirada aérea sobre la ciudad de Medellín. Tus primeras pinturas fueron eso, ¿no? Como puntos de vista cenitales, planos cenitales que se llaman en el cine, y tú aquí vuelves como a recuperarlos 30 años después. Bueno, sí, un poco menos de 30 años, pero de cierto modo esa mirada aérea, esa vista a vuelo de pájaro, en este caso del espacio urbano, vuelve a aparecer por una necesidad muy real y directa, pues, de la iniciativa de este proyecto. El Plan Maestro es un concepto que se emplea básicamente en varios contextos, pero es principalmente en el de la arquitectura y el urbanismo, y consiste, dicho así, grosso modo, en un plan que a modo de prospecto propone una serie de directrices para el desarrollo urbano a largo plazo, y en el que se establecen relaciones entre aspectos como las construcciones o la arquitectura, los entornos urbanos y el medio ambiente. Un poco la idea de esta propuesta que titulé bajo este rótulo de Plan Maestro es presentar la exposición artística en sí misma como una suerte de Plan Maestro, en la que se entablan también relaciones entre las obras con el entorno espacial y con los grupos humanos que interactúan con las obras, es decir, el público. Qué bien. Tú me hablabas que había como cierta retroalimentación importante con respecto a la obra. Bueno, Willy, no, pues digamos que parte de la labor de un artista es acompañar las actividades que giran alrededor de las presentaciones públicas a nivel de las exposiciones. Yo trato de estar siempre, en la medida de lo posible, muy presente en cuerpo vivo en los espacios en donde exhibo, para digamos, intercambiar impresiones, opiniones, para, digamos, también orientar al público, a la audiencia, y sí, lo que tú dices, generar como un diálogo y una retroalimentación que es importante y necesaria para medir un poco el grado de impacto que tiene el trabajo en la comunidad, en el público, en los visitantes, pues, que frecuentan las salas de arte. De manera que, pues, trato en lo posible de establecer ese contacto con el público de forma directa, ¿no? Bien llegados, restaurante vegetariano Cable a Tierra, un lugar mágico llenito de amor. Disfruta de comida saludable, vegana y vegetariana. Un punto familiar de amigos. Ven y disfruta de nuestro servicio consciente, amoroso y sutil. Un menú llenito de color. Los esperamos. Reserva Parque Arví frente al Metrocable de Medellín. Con mucho amor. Mami, ¿por qué el cuerpo de mi hermanita es diferente al mío? Mi amor, porque tú eres un niño y ella es una niña. Tú tienes pene y ella tiene vagina. Listo, mami. Yo los protejo cuando les enseño cómo se llaman sus partes íntimas. Y nadie las puede tocar. El abuso sexual infantil habla de muchas formas. Escúchalos. Con mi cuerpo nadie se mete. Desde lo más alto de la montaña, te estamos vigilando. Radio Neblina. El Centro Cultural Cruzada tiene el gusto de invitarle al Rosario Público por Colombia contra el comunismo y la ideología de género. El próximo sábado 30 de marzo en el Parque Principal de Sabaneta a las 5 de la tarde. Informes en el celular número 302-224-3167. Invita a la Red de Laicos Católicos de Lepanto. Contaremos con la presencia de la imagen peregrina nacional de Nuestra Señora de Fátima. Pues es una cosa muy distinta estar aquí viendo en tamaño real tu obra, a verla en internet. Yo la estuve viendo en internet, en el portal, en tu website, pero pues ya verla aquí es otra cosa muy distinta. A propósito, hablemos de estas propuestas que son como unas mesas que tú tienes, que tienes como a manera de juegos, que me decías que tenían un nombre, estaban inspirados en juegos de mesa. Yo las veo como apreciador artístico, las veo como un tema de mezcla de funcionalidad con belleza, pues. O sea, sin decir que son eminentemente ornamentales, hay una propuesta artística, pero también está el tema como de la funcionalidad ahí, ¿no? Sí, estas piezas que estás mencionando son parte de, constituyen una serie que se llama justamente Plan Maestro y tiene un subtítulo que es Dameros. Y digamos que es el conjunto de obra que le da el título y el concepto general a la exposición en su conjunto. Se trata de una serie de piezas de carácter, entre pictórico y objetual, en las que se emplea como, punto de partida dos elementos o dos referencias. Por un lado, los juegos de damas, los tableros de juegos de damas o los llamados dameros, que constituyeron en su momento un modelo de referencia para explicar y describir el sistema de trazado urbanístico que en las ciudades latinoamericanas implementaron los españoles desde la época de la conquista y que básicamente se estructuraba sobre la base de un plano cartesiano. Por otro lado están los planos urbanísticos que propusiera en su momento el arquitecto, urbanista y artista Pedronel Gómez para el desarrollo y la expansión de la ciudad de Medellín hacia el occidente, hacia la zona de otra banda, y que en su momento fueron desestimados y no se ejecutaron como él los propuso, pero que sirvieron de base para que otros urbanistas ejecutaran estas ideas de desarrollo urbano. Un poco las piezas lo que buscan es mostrar cómo la ciudad se convierte en una especie de espacio o de, digámoslo así, como de tablero en donde se lleva a cabo un juego de estrategia. Ok. Pero entonces, ¿qué materiales usaste? Yo la veo muy mesa, pues, o sea, yo la tendría en mi casa como una mesa, no para comer ni nada, pues, pero veo que el objeto es tan hermoso. Ojalá, pues, todos nuestros oyentes se animaran a venir aquí a visitar la exposición que va hasta el 30 de marzo, a propósito, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Pocas restricciones a la entrada, es fácil nada más hay que mostrar un documento, etcétera. Pero yo la veo como muy mesa. ¿Qué materiales se usaron ahí? ¿Ve una especie de como de madera o algo así? Sí, como las piezas mismas aluden a juegos de mesa, pues la idea es que se comportaran de una forma ambigua. Por un lado, como un objeto utilitario, que sería una mesa, y por otro lado, como un objeto que es eminentemente estético, pero que también porta un discurso, digamos, conceptual alrededor, pues, de estas ideas que explicaba hace un momento en torno al urbanismo, en torno a la historia del desarrollo de las ciudades. Las piezas están elaboradas en madera y chapilla con acabado de pintura transparente en laca en la superficie, lo que les da, pues, un acabado, digamos, como bastante limpio y sofisticado en su tratamiento plástico, ¿no? Hay otras piezas de la misma serie que se comportan como piezas de pared, o sea, manera de pinturas, pero que a diferencia de un cuadro tradicional adquieren una morfología un tanto distinta porque tienen un carácter como más irregular. Okay. Me decías que cada una corresponde como a un sector de la ciudad, ¿no? Tenemos aquí pues como Laureles, esta por ejemplo café con cremita, ¿de dónde es? Bueno, todas las piezas están, como decía hace un momento, inspiradas o basadas en el trabajo de planeación urbanística de Pedronel Gómez, un personaje, una figura que poco conocemos como arquitecto y urbanista, y que llegó a proponer ideas de desarrollo urbanístico para la ciudad, que dejó a nivel de una serie de planos como legado, pues, en ese campo. Yo estuve en el proceso de investigación revisando estos planos urbanísticos de Pedronel Gómez y fueron, fue ese material el que empleé como base para realizar estas piezas. Por lo tanto, el diseño que tienen, la configuración que tienen, responden a una simplificación de esos trazados urbanísticos de Pedronel Gómez para el desarrollo de distintos barrios o sectores de la ciudad de Medellín. Ahí están incluidos lugares como San Javier, Laureles, el barrio Conquistadores, etcétera. Sí. Oíste, John, estamos a pocos metros de donde vos hacías tus propuestas en Taller Central como estudiante en los 90s, cuando todavía éramos unos párvulos. Espero que no te sintas, pues, como sustentando una propuesta aquí en esta entrevista, ¿no? No, hombre, para nada. Estamos conversando de una forma muy distendida y amigable entre amigos, ¿no? Y ya, entre amigos, claro, ¿sí? Ya somos grandes, ya no nos meten miedo como entonces. Sí. Bueno, John, muy bien, hablemos un poco de tu trabajo y volviendo como a esas épocas. John Mari, pues, es una persona que ya uno le encuentra sus obras hasta en el Museo de Arte Moderno. Yo recién llegado del exterior, lo primero que hice fue ir a visitar ese museo nuevo en la Avenida del Río, y lo primero que me topé a la entrada fue como con una obra tuya, que yo dije, wow, ya ver a los amigos, pues, exponiendo en una institución tan importante como esa, pues lo retrotrae a uno como a pensar mucho en esos tiempos cuando nosotros toda la bohemia la dedicamos como a hablar de arte. No había visto nadie más monotemático que vos, hablando de pintores, de obras. Y bueno, pues, de alguna manera, yo lo poquito que sé o la apreciación que aprendí a querer fue como por medio de esas conversaciones con vos. Pues, de hecho, yo creo que no he conocido a nadie que sepa más de arte que vos, en realidad, y que esté más informado, más dateado. Pero siempre me asaltó la duda en qué punto John empezó a ser como tan aficionado o tan apasionado por el arte. Pues, ¿desde cuándo? ¿Desde el bachillerato ya te sentías artista? ¿O cómo fue que vos ingresaste a este tema de la afición por el arte? No, en mi caso sí fue un asunto desde pequeñito, desde la infancia, desde la más tierna infancia. Sí, para contarles una anécdota que, de entre varias, que pueden servir de referencia desde cuándo me surge a mí esta inquietud y esta pasión por el arte, pues te diría que cuando a mí me llevaban mis padres, por ejemplo, a las iglesias, a misa, yo me sentía muy atraído por la decoración y por todo el arte que rodea el, digamos, el ritual del culto religioso. Entonces, me acuerdo mucho del espacio de la iglesia de Manrique, que era donde, digamos, pasé mi infancia. Los cuadros de la serie del Via Crucis, las esculturas de los altares, toda la decoración, digamos, suntuaria de estos espacios. Yo en eso identificaba algo que me llamaba poderosamente la atención y que curiosamente después me topé en un espacio de una naturaleza completamente diferente, como fue el Museo de Antioquia, en ese entonces el Museo de Seda, cuando lo visité por primera vez, y me di cuenta que lo que yo veía en las iglesias era algo más que simplemente un asunto de religiosidad o de culto hacia una divinidad, y que ahí había otra dimensión interesante, que era todo el universo del arte y de la estética. Desde esa época a mí me quedó sembrada esa inquietud, y pues ya estabas investigando desde ese momento, leías, estabas encarretando. Sí. Luego comencé a curiosear en los libros de historia del arte. Me encontré allí también imágenes religiosas, pero que ya no eran valoradas como motivos de devoción, sino como asuntos de análisis estético. Y pues nada, todo eso fue marcándome, y podría decir que prontamente inicié también estudios en el área, en el entonces Instituto de Bellas Artes. Luego pasé ya a la Facultad de Arquitectura de acá de la Universidad Nacional, al programa que tiene de Artes Plásticas y Visuales. Y bueno, fue un proceso como de ir definitivamente como involucrándome de una manera cada vez más seria y comprometida en este mundo, en nuestro universo, y digamos que esa es no solo mi profesión, sino que es la vida mía misma, la que digamos está más que compenetrada con este tema del arte. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va en el colegio? Oh, muy bien, papi. La profe de inglés estuvo súper divertida y aprendimos palabras nuevas. Hoy Cami nos invitó al colegio. Yo los protejo cuando converso y genero una relación de confianza con los niños. El abuso sexual infantil habla de muchas formas. Escúchalos. Con mi cuerpo nadie se mete. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Pues yo puedo dar cuenta que tú respiras, comes arte, duermes con el arte todo el tiempo, o sea, sin exagerar, ¿no? No es una exageración. Eso suple inclusive muchas cosas de tu vida, pues. Oíste, John, pero qué bien. Entonces, ese trasegar desde que salimos de desde que saliste de la universidad hasta el día de hoy, me parece muy bonito que la vida haya dado como un círculo y que estés otra vez en la Universidad Nacional, ¿no? Pues después de haber viajado, de haberte ganado un montón de premios, de haber estado en un montón de medios de comunicación, pues como artista, tu obra, pues. Y entonces ahora quieres volver como a la universidad, ¿o cómo es el tema? Sí, digamos que yo tenía una cuenta pendiente con la universidad para circular dentro del espacio que la universidad tiene actualmente, cultural y expositivo, en su sala U. Pues tenía el deseo desde hace ya un buen tiempo de presentar mi trabajo aquí, que, como tú dices, fue el espacio donde me formé, fue el contexto donde yo me eduqué como artista, y pues de alguna manera sentía como la necesidad de personal profunda de presentar mi trabajo actual, mi trabajo reciente, en este sitio, que es además una sala magnífica, muy poco conocida para algunos en la ciudad, y que yo recomiendo mucho por la calidad que tiene a nivel de sus espacios, a nivel de la programación, etcétera. Entonces, pues ahora me siento muy complacido de estar aquí exhibiendo como artista en ese espacio que alguna vez recorrí tanto como estudiante. Claro que bien. Volvamos entonces a tu obra. O sea, tu obra transmutado, ya no sos pintor, obviamente ya estás manejando como cierta tridimensionalidad. Estábamos hablando que el soporte de la plataforma de la obra son unas mesas, otras que son en formato como para pared. Y tenemos esta que me estabas comentando del relanzamiento. Tuviste que hacer el relanzamiento de una revista inclusive para poder trabajar la obra, ¿no? Sí, en este otro componente de la exposición que estamos ahora mirando, la idea consistió en revivir una antigua publicación que editaba la Universidad Nacional, la naciente Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional a finales de la década de los años 40 del siglo XX, y que sirvió como instrumento de difusión de las ideas modernas en torno al arte, la arquitectura y el urbanismo, que por otro lado son tres campos, tres disciplinas que a mí particularmente me interesa también concatenar en mi trabajo. Y pues surgió la idea de revivir una publicación que se llamaba Pórtico y que en parte colaboraba y asesoraba el maestro Peronel Gómez. Vuelvo a insistir en que la figura de Peronel Gómez es en este proyecto que estamos, del que estamos conversando, una referencia absolutamente importante y trascendental para la propuesta que realizo. Entonces, en esta pieza, la obra, digamos, consiste en una publicación para la cual trabajé con un equipo interdisciplinario de arquitectos, curadores, críticos de arte, incluso con una diseñadora gráfica, para volver a producir un nuevo número de la revista Pórtico, que en este caso es la número 13. La revista originalmente alcanzó a editar 12 ediciones, y pues mi propuesta consiste en volver a lanzarla de nuevo con una nueva edición que trata sobre estos mismos tópicos del arte, la arquitectura y el urbanismo, pero planteados desde una perspectiva completamente contemporánea. La pieza tiene un comportamiento, digamos, como flexible, ambiguo, en tanto funciona como revista y como pieza plástica, puesto que el tratamiento del material de la obra, que es el papel impreso, tiene un tratamiento que permite también un desenvolvimiento de la pieza en términos de unos relieves que adquieren cierto valor escultórico y que se exhiben como objetos de arte en el propio espacio, justo al lado de unas vitrinas donde también se presenta dicha publicación a modo de una revista. Claro, para ilustrar un poco a nuestros oyentes, se trata más o menos como si uno hubiera arrancado las páginas a una revista, hubiera hecho como un juego con origami y hubiera puesto cada uno de esos juegos de origami en la pared. Eso básicamente es un proyecto editorial, son como hojas de origami donde se pueden leer unos pequeños textos, pero básicamente es un proyecto periodístico. O sea, mutaste del escenario artístico, del arte como tal, y te fuiste casi que a un proyecto periodístico. ¿Cómo fue ese asunto? Tiene el carácter mixto. O sea, la pieza se está exhibiendo dentro del contexto de una muestra de arte, por ende entonces se está asumiendo como una obra artística, pero su naturaleza también involucra un componente comunicacional, indudablemente, ¿no? Es una revista, y de hecho a la revista se le llevó a cabo el ritual de lanzamiento el año pasado, en el mes de octubre, en un espacio del Museo de Arte Moderno, en donde hicimos una charla, una presentación. Estuvieron presentes los articulistas invitados que colaboraron en el proyecto, y allí la revista fue lanzada efectivamente como una revista, pero acá en la sala está siendo presentada como una obra de arte. Claro, hablemos de la revista que inspiró el número 3. O sea, estamos hablando de una revista muy importante, arquitectura en la ciudad de Medellín, referente para ventilar ideas de urbanismo, como mismo lo decías ahora. Y hablemos de esa revista, ¿cómo se llamaba? Salieron 12 números, tú hiciste el número 13 como 40 años después de que salió el último, ¿no? Casi, en realidad son casi 60 y punta de años que nos separa a esta última edición de la última que originalmente pues lanzara la revista. Sí, la idea con ella fue volver a poner sobre la mesa de discusión estos tres campos de conocimiento que, digamos, son, repito, de mi interés particular como artista y en torno a los cuales estoy investigando y produciendo constantemente, que son la arquitectura, el urbanismo y el arte. ¿Cuál era el nombre de la revista? Se llamaba Pórtico. Pórtico, que inclusive Peronel Gómez publicaba ahí, ¿qué más? O sea, la gente más tesa que había pues en urbanismo aquí publicaba en esa revista. Sí, la revista constituía como una especie de material pedagógico y informativo que avalaba la actividad académica e investigativa de la entonces naciente Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Y Peronel Gómez efectivamente era docente, puesto que él fue fundador de la Facultad de Arquitectura y era asesor de esta publicación. Y también publicaba frecuentemente artículos de arte y arquitectura y urbanismo allí. Qué bien. Entonces, hablemos de los articulistas. O sea, tú volviste como a montarte en el cuento, hacer una revista. Yo sé lo que es eso, es todo un proyecto pues monumental. Invitaste a cuatro o cinco articulistas. ¿Cuáles fueron ellos? Sí, decidí trabajar colaborativamente en este proyecto con cuatro invitados que incluyen al escritor, crítico de arte y el intelectual Efrén Giraldo. También está presente en el proyecto el profesor Luis Fernando González, que es un arquitecto urbanista, quien dirige además la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional. También participó Jorge Lopera, un joven investigador y que también está haciendo actualmente una carrera como curador independiente, y a Oscar Roldán, que es también curador independiente, quien fue en algún momento curador del Museo de Arte Moderno de Medellín y actualmente es el director de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia. A todos ellos pedí como parte de su colaboración la redacción de un texto inédito, de un artículo inédito para esta publicación, Exprofeso, hechos para esta publicación, y que son pues los textos que vemos aquí presentados en esta nueva edición de Pórtico. Claro, ¿de cuántos ejemplares salieron de la revista? Sacamos una edición limitada de 180 ejemplares. Bastantes. ¿Se pueden conseguir a dónde o qué? Sí, claro que sí. Las revistas están, disponibles. Las piezas como tal tienen una pues están pensadas para que circulen como obra artística fundamentalmente, pero también pueden ser usadas como un material netamente editorial. Claro, veo que los artículos son muy amables, no son pues bloques de texto pesados ni nada por el estilo, sino que van muy en consonancia con los tiempos, con el tema de los párrafos pequeños, mucha claridad en el manejo de la diagramación y del diseño. Oíste, John, cambiando un poco de tema, volviendo pues como a tu historia personal como artista, a mí se me quedó como una inquietud la última vez que nos vimos. De hecho, creo que es la única vez que hemos salido como a cervecear vos y yo desde los viejos tiempos. O sea, como por allá como en el 2010, 2011, algo así, salimos a tomar unas cervezas como al centro de la ciudad y fuimos a un bar muy famoso del centro, y en ese bar pasó algo, me dejó como cierta huella, que pues la dueña del bar empezó como a atacarte, como ha atacado a un montón de gente con el tema político, y de la nada, porque empezó como a acusarte de fascista. Pues eso trascendió y no trascendió, porque yo lo trivializamos los dos, dejamos que eso pasara, pero yo me fui para la casa con una duda. Yo decía, hombre, John, en su condición de artista, qué visión política tendrá OME en realidad, porque uno es muy difícil como escrutar eso en tu obra, pues como que tu obra parece como eminentemente apolítica. Y no te estoy hablando en el terreno personal, ¿qué visión política tenés vos? Pues Willy, no sé, esa pregunta me cogió un poco como desprevenido, pero pues te la puedo responder claramente. No, yo no he evadido el tema político. Yo de hecho pienso que mi trabajo en momentos particulares y particularmente en esta exposición podría decirte que de hecho enfrenta asuntos que tienen implicaciones políticas. Yo pienso que abordar, por ejemplo, el tema de la construcción de territorio, el diseño de la ciudad misma, ese modo de revisar las dinámicas urbanas de su crecimiento, desarrollo, de sus problemáticas, por ejemplo, implican de cierto modo un interés político implícito. Lo que sí es cierto es que no soy muy, digamos, dado a confrontaciones ya de tipo partidista o de tendencias particulares ni de liderazgos líderes políticos particulares, etcétera, etcétera, pero es que yo pienso que la política es un asunto que trasciende el tema de las discusiones de escritorio y de oficina, y me parece que involucran una dimensión mucho más amplia. Me interesan más fenómenos de micropolítica, por ejemplo, o de política ambiental, que de discusiones de tendencias o de fuerzas o digamos, apasionadas. Grupos políticos particulares. Claro, sí. Exacto. Muy interesante que digas eso, porque al principio del recorrido que estábamos haciendo en esta exposición, tú hacías una diferenciación de cómo está demarcada la ciudad a nivel de planimetría cuando se mira desde arriba, por ejemplo. Y entonces así, hablábamos del tema Laureles, que el tema Laureles está inspirado un poco en un modelo parisiense donde las cuadrículas no son como tan cuadriculadas, valga la redundancia, sino que los modelos son como circulares, de alguna manera, triangulares. Y si vos venís a esta exposición y ves tu obra, pues yo viendo tu obra veo que ahí está muy marcada esa diferenciación. O sea, donde hay unas cuadrículas como muy de derecha, se podría decir. Bueno, digamos que respeto la lectura y la interpretación que tú haces de, digamos, este planteamiento que recoge, de hecho, no ideas propias, sino ideas de reformadores urbanos, urbanistas de bastante tiempo atrás, de la época de la modernidad, de la introducción de los valores y de los conceptos de la modernidad en nuestros territorios, ¿no es cierto?, en el contexto latinoamericano y particularmente aquí en Colombia y en Medellín. Pero las piezas lo que tratan de señalar de un cierto modo es cómo se propusieron ya a mediados de siglo una serie de ideas que reformulaban esa idea de organización del espacio urbano y de la organización del territorio, del espacio de circulación, introduciendo un mayor juego, dinamismo e interés formal para el uso del espacio urbano y del espacio público por parte de reformadores, de urbanistas, de arquitectos como Pedro Nel Gómez, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa principalmente es revisar esos legados de la modernidad y lo que supusieron en términos de una transformación de los valores tradicionales y arraigados que como en este caso, venían desde la época de la colonia y de la, digamos, de esa concepción española de la, del trazado urbano basado en el damero y en la retícula cartesiana. CompuSec, la mejor opción para estudiar e ingresar al mundo laboral. Bien llegados, restaurante vegetariano Cable a Tierra, un lugar mágico llenito de amor. Disfruta de comida saludable, vegana y vegetariana. Un punto familiar de amigos. Ven y disfruta de nuestro servicio consciente, amoroso y sutil. Un menú llenito de color. Los esperamos. Reserva Parque Arví frente al Metrocable de Medellín. Con mucho amor. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Centro Cultural Cruzada, asociación civil integrada por católicos y dedicada a promover los ideales fundamentales de la civilización cristiana, la transmisión, la familia y la propiedad, adscrita a la red de laicos de PAN. Más información en el teléfono 302-224-3167 o en el correo Te lo digo porque yo me hago esa pregunta cada vez que alguien pues enterado o alguien pues que sabe del tema dice que el modelo Laureles, por ejemplo, es un modelo muy raro, inspirado yo no sé en qué otros paradigmas pues arquitectónicos, como muy, no es un típico pues barrio cuadriculado, pues que en el que uno se, de hecho es muy fácil perderse en Laureles, corre por ahí el mito. Entonces uno dice, ¿qué motivaciones hubo para que los diseñadores hicieran un barrio así? Por ejemplo, vos que estudiaste a Pedro Anel Gómez, ¿qué me puedes decir? Yo creo que estas iniciativas de concebir el espacio y el territorio y ordenarlo de maneras un poco más flexibles, dinámicas, responden a procesos de transformación que tienen origen en la modernidad. Bien lo decías ahorita que París fue un modelo, un punto de referencia de esto con todo el proceso de transformación que llevó a cabo Haussmann en el siglo XIX y que indudablemente produjo influencias en todo el mundo. Y pues nuestro país, Medellín, Antioquia, no es la excepción. Figuras como Pedro Nel Gómez y otros urbanistas que durante las décadas del 40, del 50 vinieron a nuestro territorio, como Le Corbusier, por ejemplo, el famoso arquitecto francés, digamos que insuflaron y alimentaron estas nuevas formas de concebir y de organizar el espacio territorial del entorno urbano. Yo pienso eso respondía que, pues como a una ola internacional, pues. Sí, claro. Son sed de vanguardia que había en la época. De cierto modo. También era una manera de facilitar otros recorridos, de ofrecer posibilidades a los transeúntes, a los paseantes, de recrearse en el espacio público, de tener sitios de encuentro, de generar experiencias estéticas también y de recreación en el espacio de la ciudad, ¿no? Porque digamos que la estructura cartesiana resultaba bastante, podríamos decirlo así, rígida, estática y poco interesante en términos de las posibilidades y de las experiencias que para el habitante de la urbe podía ofrecer. Claro. John, ¿como artista piensa volver a la pintura o no? Esta serie de la que estamos hablando, de Plan Maestro y de Dameros, de cierto modo vuelve a acometer la pintura de una manera indirecta, de una manera transversal. O sea, ahí hay conceptos pictóricos planteados que tienen que ver con la estructura,

digamos en este caso, vistas a una escala un poco macro, puesto que es la ciudad en su totalidad la que está siendo puesta, digamos, bajo la lente del proyecto, pues, en particular que estamos viendo, y que en otro momento se limitaba al espacio íntimo de la casa, pero en donde el trazado de las baldosas, por ejemplo, implicaba también una manera de estructuración basada en la retícula cartesiana, que aquí se está volviendo a nombrar a través de este cuestionamiento de los proyectos urbanísticos modernos. Entonces, son como reencuentros que no son ni totalmente conscientes ni totalmente inconscientes, sino que son de alguna manera producto de los propios avatares y de las dinámicas del proceso que puede volver o puede avanzar o puede retornar, ¿no es cierto? Pero el ADN está ahí. Sí, sí, digamos lo que... Pero no lo quiero ver tampoco como algo atávico al proceso mío, o algo con lo que yo esté, a lo que yo esté ligado de manera permanente, ni mucho menos, ¿no? Yo, digamos, lo asumo con total libertad, y mañana puedo, digamos, pasar a otros asuntos, a otros intereses, pero estas reapariciones de estos elementos me parecen interesantes en tanto se vuelvan a mostrar, pero desde perspectivas distintas. Claro, esa obra fue muy, muy ganadora, ¿no? Creo que fue tu primer premio a nivel nacional, algo así. ¿Todavía existen cuadros de esa obra? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, estás hablando de un proceso mío muy, digamos, incipiente en la época de formación como artista, en la que yo era fundamentalmente un pintor y realizaba pinturas de espacios interiores vistas desde el techo, como en vistas aéreas del espacio íntimo de la casa. Con algunas de esas pinturas comencé a incursionar en el medio artístico local, y sí, algunas recibieron algunos estímulos, algunos de esos trabajos recibieron estímulos de pues en eventos locales. Bueno, John tiene un website, pues como buen artista que se digne de serlo hoy en día, pues es muy importante que un artista tenga pues su propia página web. Estaremos informando oportunamente de esa página, y no sé si ahí se podrá encontrar todo el historial de tu obra. Hay un segmento muy importante, muy significativo de mi trayectoria allí. No está toda la, digamos, toda la trayectoria en su totalidad. Yo deliberadamente decidí editar una parte de ella, y la página básicamente muestra un recorrido por mi proceso como artista desde el año 1994 hasta la fecha, perdón, del año 2004 hasta la fecha, que para mí fue un punto de inflexión importante en mi carrera artística. Hay alrededor de 16 proyectos que he realizado desde esa fecha hasta la actualidad, y que pues están, yo diría que suficientemente documentados con fotografías, textos, comentarios críticos, etcétera, etcétera, alrededor de cada uno de esos proyectos. Oíste, John, porque hay una pregunta que me asalta a mí con los buenos artistas que hay en Medellín, porque pues a todo nivel, a nivel de cine, de literatura, lo que sea, porque la gente que le ha ido tan bien, o la gente que tiene tantas posibilidades de irse, insiste en quedarse en Medellín, que me parece pues como un gesto gigantemente hermoso. Pues William, eso pienso que lo podría responder cada artista en particular, cada uno de ellos tendrá una respuesta específica. En mi caso, yo he tenido la posibilidad de circular en algunas ocasiones a nivel nacional, incluso internacional, con mi trabajo, pero de un modo que digamos es particular o específico en proyectos concretos a los que he tenido la fortuna, pues, o la posibilidad de ser invitado, y que me han permitido, como te digo, llevar mi trabajo a otras audiencias, a otros contextos, a otros circuitos y digamos, y escenarios. Pero Europa, Estados Unidos, ¿no te ha llamado la atención? Sí, no, he estado allí, he participado en muestras, en varias muestras en Europa, he hecho residencias también en ciudades como Madrid y Berlín, pero digamos que una cosa es hacer una salida de carácter profesional y específico para participar en un proyecto al cual te están ofreciendo unos recursos para desplazarte, llevar tu trabajo, etcétera, y otra cosa es ya instalarse para hacer una vida allá. Yo pienso que, pues en el caso mío, las posibilidades para desarrollar una carrera profesional en otro contexto, digamos, no están muy a mi alcance, y por otro lado, digamos, pienso que desde aquí, con todas las posibilidades de comunicación, de redes, de profesionales y de circulación de información, pues es más fácil viajar y circular en varios contextos que no obligan a necesariamente estar viviendo en otro entorno, en otro contexto. Yo pienso que, digamos, Medellín es un espacio muy importante como plaza para hacer una vida y una carrera artística, que obviamente tiene sus limitaciones. No podemos comparar una ciudad como Medellín con otra como Nueva York o Berlín, por ejemplo, en donde hay una gran infraestructura que gira alrededor del campo del arte, pero indudablemente aquí hay mucho que hacer, y de alguna manera también siento que se trata de aportarle al desarrollo de esa escena profesional aquí en nuestro contexto, y de alimentarse constantemente de esa realidad a la que pertenecemos. Ya el mito, pues, del Fernando Botero que se tiene que ir, pues, del país para que le vaya bien, eso ya está revaluado. Cada vez más. Yo pienso que la realidad del mundo actual, interconectado con internet, con todo el tema de las redes sociales, con la alta circulación que hoy en día puede llevarse a cabo a nivel de desplazamientos y de circulación de información, ha hecho que desde el rincón más recóndito del mundo un artista pueda tener potencialmente una visibilidad en los lugares privilegiados del arte. Sí, por fortuna es así, porque yo creo que eso ha abierto mucho las posibilidades de que artistas que no necesariamente están desplazándose constantemente como por distintas latitudes, tengan la posibilidad de ser conocidos y de que su trabajo sea visto a través de medios o vehículos como la web. Claro. Hombre, John, personalmente, hermano, pues me siento muy orgulloso de que estés tan bien, de que te haya ido tan bien con esta obra. Pues, hermano, esperemos que la pasión por el arte nunca muera, que dudo mucho que en tu caso vaya a suceder. Primero me voy a morir yo, seguramente. Sí, bueno, claro. Y la pasión tuya quedará ahí flotando. Hombre, John, listo. Muchas gracias, hermano. ¿Alguna recomendación para la gente que quiera venir a ver tu obra y que quiera tener algún tipo de elementos alrededor de esa visita? Bueno, no, de nuevo invitarlos a que visiten la Sala U Arte Contemporáneo, que está ubicada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Es una sala con libre acceso, aquí los pueden atender muy bien, hay personas muy profesionales encargadas de acompañarlos en su visita, hacerles un recorrido, ilustrarlos sobre las muestras que están aquí, que en este caso son 3 exposiciones, la mía es una de ellas, y también extenderles la invitación a la presentación de este mismo proyecto próximamente en el Museo Pedro Nel Gómez, que queda ubicado en el barrio Aranjuez, unas 2 cuadras arriba del Centro Cultural de Moravia, y pues a donde tenemos previsto llevar esta misma exposición para ponerla en diálogo con piezas originales del maestro Pedro Nel Gómez, con el cual pues pensamos establecer una relación y confrontación muy interesante, dado que esta exposición que, de la que hemos estado hablando, pues tiene como fuente de inspiración, como referencia fundamental, el trabajo de Pedro Nel Gómez. Entonces también los invito a que próximamente, a partir del mes de finales del mes de abril, pues visiten también la Casa Museo Pedro Nel Gómez. Allá tendrán otra experiencia de este proyecto, probablemente algo distinta, en virtud pues de que es otro espacio y de que va a estar en el contexto mismo de las obras y de los proyectos de los cuales habla este trabajo. Para finalizar, ahora sí, ¿estás trabajando en otra cosa distinta a esta o estás metido en el cuento de la itinerancia de esta obra? Sí, de momento lo inmediato es este traslado, esta itinerancia, como lo dices, de la exposición al Museo Pedro Nel Gómez, pero sí, también hay proyectos nuevos que están ahí comenzando como a, digamos, desarrollarse y a madurar, todavía están en el papel, pero que esperaremos que en un futuro próximo pues salgan a la luz también. Bueno, cuando entonces John tenga algo más concreto pues como para mostrar, estaremos visitándolo a su taller. Esto fue un informe para Radio Neblina, muchas gracias, hermano. Willy, muchas gracias a ti por la invitación, hombre, y un placer volverte a ver de nuevo. Las cervezas pues están calentando ya. Calentando, listo, no enfriando sino calentando. El anterior programa, con el patrocinio de Librería Itinerante Pablo Neruda y Centro Cultural Cruzada. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Radio hecha desde lo más alto de la montaña. Dirige y conduce William Zapata Montoya.